From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los funcionarios japoneses admiten que el núcleo de un reactor averiado de la planta nuclear Fukushima Daiichi podría haberse agrietado. Funcionarios de seguridad nuclear afirman que hay una investigación en curso para identificar la fuente de la filtración, que ha emitido niveles peligrosos de radiación y aumentado los temores de alimentos y agua contaminados. Dos trabajadores de la planta fueron hospitalizados el jueves luego de estar en contacto con agua contaminada. El agua tenía 10.000 veces más radiación que lo que hay normalmente en un reactor en funcionamiento. La cifra oficial de muertos por el terremoto y tsunami superó las 10.000 personas, con más de 17.000 desaparecidos. La crisis de Japón coincide con un nuevo informe federal que pone en duda las prácticas autorregulatorias de las plantas nucleares en Estados Unidos. Según el inspector general de la Comisión Reguladora Nuclear, más de un 25% de las plantas nucleares de ese país no han informado adecuadamente de los derechos en los equipos que podrían amenazar la seguridad de sus reactores. Al menos el 28% de las 104 plantas nucleares del país parecen desconocer las normas que exigen revelar todo desperfecto de seguridad, aunque de hecho no se produzcan fallos. Los expertos dicen que la falta de denuncias de esas fallas podría dificultar aún más la tarea de los operadores nucleares para detectar deficiencias en los equipos que tienen en común con otras plantas. Los países de la OTAN acordaron unirse a la intervención militar en Libia. El jueves, el secretario general de la ONU, Anders Fogh Rasmussen, dijo que el mandato de la alianza militar se limitará a hacer cumplir la zona de exclusión aérea sobre el espacio aéreo libio para proteger a los civiles. Rasmussen declaró: los aliados de la OTAN decidieron hacer respetar la zona de exclusión aérea sobre Libia. Estamos tomando medidas como parte del amplio esfuerzo internacional para proteger a los civiles contra los ataques del régimen de Gaddafi. Cooperaremos estrechamente con nuestros socios de la región y damos la bienvenida a sus aportes. La OTAN podría combatir contra las fuerzas libias para defenderse de sus ataques. La declaración de Rasmussen parece contradecir comentarios anteriores del ministro de Relaciones Exteriores turco, que dijo que la OTAN asumiría el control de las operaciones militares en Libia de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Aproximadamente 336.000 personas huyeron de Libia desde que se iniciaron los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas del líder libio Muammar Gaddafi. Se desconoce la cifra de muertos, pero se estima que son miles. En las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon dijo que el régimen de Gaddafi sigue infringiendo los llamados internacionales de cese al fuego. Ban Ki-moon declaró: las autoridades libias afirmaron repetidamente que habían instituido un cese al fuego, incluso en una llamada que me hizo el primer ministro de Libia el 19 de marzo. No vemos ninguna prueba de que así sea. Por el contrario, se han producido encarnizadas batallas en varias ciudades, entre otras, Agdabiyá, Misareta y Sintán y sus alrededores. En suma, no hay prueba de que las autoridades libias hayan tomado medidas para cumplir con las resoluciones 1970 o 1973. El régimen de Gaddafi sigue atacando ciudades en poder de los rebeldes. En Bengasi, baluarte de la oposición, un líder rebelde libio instó a la comunidad internacional a suministrar armas al lanzamiento. El coronel Ahmed Bani dijo: de hecho, necesitamos apoyo, especialmente en esta materia, y nuestros amigos están tratando de respaldarnos ahora, y espero que pronto lo logren y tengamos todas las armas que nos ayuden a liberar a Libia en su totalidad, si Dios quiere. El régimen de Gaddafi sigue afirmando que en el bombardeo liderado por Estados Unidos murieron decenas de civiles. Un vocero del gobierno libio dijo que aproximadamente 100 civiles habían muerto, víctimas de los ataques aéreos en la región occidental, y acusó a la coalición liderada por Estados Unidos de tratar de bombardear blancos no militares como torres telefónicas y emisoras. Musa Ibrahim declaró: estos son blancos civiles, emisoras, ya sea radio, televisión o comunicaciones, telefónicas o de otro tipo. Son todos lugares civiles que contribuyen al bienestar de la nación libia. Pero estamos cerca de un centenar de civiles asesinados, eso es seguro. Le pedí al ministro de Salud que esté con ustedes mañana. Es un hombre muy ocupado y puedo entender por qué. Los manifestantes en Siria se están preparando para otro día de manifestaciones masivas, a pesar de la promesa del gobierno sirio de aprobar reformas. El jueves, un vocero del presidente sirio, Bashar al-Assad, dijo que el gobierno revisaría una ley de emergencia de larga data y consideraría la posibilidad de desproscribir a grupos políticos opositores. La promesa se conoció mientras más de 20.000 personas se concentraban en la ciudad de Daraa, donde las fuerzas estatales asesinaron a por lo menos 25 personas a principios de esta semana. Cientos de miles de personas presuntamente colmaron hoy las calles de la capital de Yemen, Sanaa, en el creciente levantamiento contra el presidente respaldado por Estados Unidos, Ali Abdullah Saleh. Activistas de la oposición rechazaron la oferta de Saleh de renunciar a fin de año y otorgarles amnistía a los soldados desertores. Un manifestante dijo: le pedimos al presidente que se vaya y renuncie a su autoridad para evitar un derramamiento de sangre, porque el pueblo continuará con el levantamiento hasta la caída del régimen. Las protestas del día de hoy surgen una semana después de que 52 manifestantes fueron asesinados por las fuerzas a favor de Saleh. Activistas a favor de la democracia en Jordania establecieron un campamento en la capital Amán, similar al de la Plaza Tahrir en Egipto. Más de 1.000 personas armaron el campamento la noche del jueves, haciéndose llamar el Movimiento 24 de Marzo por la fecha en que comenzó su acción. Este campamento podría reavivar una ola de protestas que estalló en Jordania a principios de este año. Las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos en Afganistán emitieron otra disculpa por el asesinato de civiles afganos. La OTAN dice que dos civiles fueron asesinados accidentalmente en un ataque aéreo llevado a cabo el miércoles en la provincia de Khost. Dos niños murieron en un ataque de la OTAN la semana pasada y 9 niños más murieron en otros ataques este mes. Wisconsin's anti-union bill. El proyecto de ley contra los sindicatos de Wisconsin se dirige a la Corte Suprema Estatal luego de que un tribunal de apelación de menor jerarquía se negara a intervenir. El Estado apeló la decisión de la semana pasada de una jueza estatal de Wisconsin de emitir una orden de restricción provisoria para bloquear la implementación de esta medida. La jueza dictaminó que los legisladores republicanos probablemente violaron las leyes estatales de sesión pública cuando hicieron aprobar dicha legislación este mes. En noticias relacionadas, un fiscal de Indiana renunció tras reconocer que le aconsejó al gobernador de Wisconsin, Scott Walker, que organizara un ataque físico contra él mismo para culpar a los manifestantes. En un mensaje de correo electrónico dirigido a Walker, el fiscal Carlos Lamb escribió: si pudiera emplear a un socio que se haga pasar por alguien que apoya la causa de los sindicatos para que lo agreda físicamente o que incluso utilice un arma de fuego en su contra, podría desacreditar a los sindicatos públicos. Lamb ha tenido participación activa en el Partido Republicano en Indiana. Inicialmente negó haber sido el autor de este mensaje el jueves, antes de admitir que sí lo hizo y presentar su renuncia. Los legisladores republicanos de Ohio y Texas promovieron medidas controvertidas de identificación de votantes que los críticos dicen discriminará a las personas de color. La medida de Ohio restringiría los documentos aceptables para la votación en personas a 5 tipos de identificación. Los residentes de Ohio ya no podrían presentar documentos tales como facturas, estados de cuenta o incluso documentos del gobierno. Los estudiantes ya no podrían usar las identificaciones estudiantiles. La medida de Texas también obligaría a los residentes a presentar una identificación con foto válida, tal como la licencia de conducir, el pasaporte, el documento de identificación militar o identificación estatal para poder votar. Miles de personas protestaron en el Capitolio Estatal de Georgia en Atlanta contra un proyecto de ley de inmigración similar a la medida de Arizona aprobada el año pasado. Esta legislación obligaría a los oficiales para el cumplimiento de la ley a verificar el estatus de inmigración de los sospechosos si consideran que tienen una causa razonable. Y el Departamento de Estado revirtió su decisión de negarle una visa de viaje a la activista por las mujeres y la democracia afgana, Malalai Joya. En 2005, Joya se convirtió en la persona más joven en ser electa al Parlamento afgano. Fue suspendida en 2007 por su denuncia de líderes militares y sus compinches en el gobierno. Joya había planeado un tour de 3 semanas por Estados Unidos para promover una nueva edición de su autobiografía, pero se negó su ingreso este mes. Esta decisión fue revertida luego de que se realizaran fuertes protestas contra el Departamento de Estado. Está programado que Joya hable junto al profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Noam Chomsky, esta noche en Boston. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.